y envió a sus profetas para guiarnos en nuestra comprensión de la verdad. Meditemos hoy en la palabra y busquemos el perdón de nuestro Hacedor. Bendiciones. Esdras y Nehemías. Hola, quiero invitarles a que vayamos a la lectura de la palabra de Dios en el libro de Nehemías, en el capítulo 9, versículos desde el 32 hasta el 38. La palabra de Dios nos dice: Ahora, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas tu pacto de amor, no tengas en poco toda la calamidad que ha venido a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo el pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta hoy. Sin embargo, tú eres justo en todo lo que nos ha venido, porque tú rectamente has obrado, pero nosotros hicimos lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no guardaron tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y testimonios como los amonestabas. Aun cuando estaban en su reino, disfrutando del gran bien que les diste, y la tierra preciosa y fértil que les entregaste, no te tuvieron ni se convirtieron de sus malas obras. Mira hoy, somos esclavos en la tierra que diste a tus padres, a nuestros padres, para que se comieran del fruto y de su bien. Su abundante fruto va para los reyes que has puesto sobre nosotros por causa de nuestros pecados. A su antojo, ellos dominaban nuestro cuerpo y nuestro ganado y estamos en gran angustia. Por eso, nos comprometemos por escrito serte fiel y lo firmamos con nuestros príncipes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. Una vez más, la oración recurre a la alabanza a Dios por lo que Él es grande, fuerte y temible, que guarda el pacto y la misericordia. Parecen sinceros en su reconocimiento de la bondad de Dios hacia ellos. También presentan una petición en forma de pacto con Dios. Se describe en detalle a lo largo del capítulo 10, a saber, del libro de Nehemías. Ahora Dios nuestro, Dios grande, poderoso y temible, que cumple su pacto de amor inagotable, no permitas que todas las privaciones que hemos sufrido te parezcan insignificantes. Claman los israelitas según el registro de Nehemías 9:32. La comunidad tiene que pagar tributo a los reyes que están sobre ellos. La opresión está asolando al grupito de israelitas por todos lados y están cansados de eso. Han tenido que soportar una tiranía tras otra y esperan un alivio. Curiosamente, se dicen siervos. Después de delinear la infidelidad de su nación, terminan refiriéndose a sí mismos con esas palabras. Los siervos, por supuesto, obedecen a los que están sobre ellos. El uso de este término, por ende, implica que reconocen que necesitan obedecer al Señor de una forma que quienes vinieron antes de ellos no lo hicieron. Esta es una expresión de su deseo de serle fiel al Señor y a sus mandamientos, y como siervos de Dios, le piden que intervenga en su favor. La comunidad de Esdras y de Nehemías describe su experiencia actual como en grande angustia, que se puede comparar con la aflicción que los israelitas experimentaron en Egipto. La oración alaba a Dios porque Él vio su aflicción en Egipto y no los ignoró. La comunidad ahora le está pidiendo a Dios que intervenga como lo hizo en el pasado, aunque no lo merezcan, porque nadie, ni reyes, ni príncipes, ni sacerdotes, ni profetas, padres, nadie fue fiel. Por lo tanto, confían solo en la gracia y en la misericordia de Dios hacia ellos, y no en ellos mismos ni en las obras de sus antepasados, con la esperanza de que el Señor intervenga en su favor. Toma un tiempo para hacer un ayuno y medita en el perdón.